El máximo dirigente Kim Jong-un presenció el disparo de prueba del cohete crucero tierra-mar de nuevo tipo, recién desarrollado en la Academia de Ciencias de Defensa Nacional. Este cohete es un poderoso medio de ataque, capaz de atacar a su antojo desde la tierra los grupos de buques enemigos que pretenden asestar el golpe militar al norte de Corea. El presente disparo tuvo su propósito en verificar los índices técnicos tácticos y las características técnicas del cohete recién desarrollado y comprobar la eficacia de aplicación al combate del conjunto del sistema de este armamento, como el cohete y el vehículo de disparo automovilístico de Oruga. En el puesto de vigilancia, el máximo dirigente se cercioró de los índices técnicos tácticos del cohete y dio la orden de realizar el disparo experimental. Los cohetes cruceros disparados volaron en círculo con exactitud, detectaron el barco blanco flotante en el mar este de Corea y lo acertaron. A través del presente disparo, fueron confirmadas las características de escape del torre y del arranque de los propulsores del cohete crucero del vehículo de disparo automovilístico de Oruga y de su entrada rápida al sistema de vuelo crucero a ras de la tierra y mar, la seguridad de vuelo en este sistema de largo alcance, la característica de maniobra en varias órbitas de vuelo, la exactitud de la detección del blanco y la inducción del cohete, la característica de distensión del enemigo y el nuestro, y la capacidad del cambio brusco de altura para el ataque al blanco. Además, fueron revisados y comprobados en el proceso de preparación del disparo la característica de maniobra del vehículo de disparo automovilístico de Oruga, fabricado en forma nueva, la seguridad de su entrada al combate y rápida preparación para el disparo, y el funcionamiento de los sistemas de control de disparo. El máximo dirigente valoró en alto los méritos de los cuadros, científicos y técnicos de la Academia de Ciencias de Defensa Nacional que desarrollaron con excelencia el cohete crucero tierra-mar de nuevo tipo, a que aprecia el partido, y realizaron con todo éxito su lanzamiento experimental. Acompañaron al comandante supremo, Hwang Myung-soo, Lee Byung-chul, Lee Yong-gil, Kim Jong-sik y Jung Sung-il.